tal? ¿Cómo les va? Otro miércoles. Miércoles 9 de julio, año 2025. Si no me equivoco, 209 años de la Declaración de la Independencia. Así que bueno, los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Y también vamos a tocar el tema este de la independencia, más allá del Villiquen y de la inteligencia artificial que nos dan los datos sobre el Congreso General Constituyente de la ciudad de San Miguel de Tucumán, la famosa casita de Tucumán. Después vamos a hablar de ese tema, y si es posible con algún invitado. Estamos, o mejor dicho, venimos de una semana muy movida. Y antes de contarles algunas cosas de la semana muy movida, la voy a saludar. ¿Cómo te va, Eli? Como, porque si no me engancho y después no, me acuerdo de saludarlo cuando ya terminó el programa. ¿Y qué tal, Camilo? Eli en la operación técnica, Camilo en la producción. Y después hoy charlaremos, veremos si espectáculo, Miami, bueno, de alguna cosa de esa, fútbol, de algunas cosas de esas vamos a hablar con Camilo después en el último bloque. Una muy, muy agitada la que pasó, y el comienzo de esta en verdad también. Y algunas cosas que nos tienen que ir llamando a la reflexión, ¿no? De cosas que están pasando. Primero, cada día podemos confirmar más esto que venimos diciendo en el programa durante mucho tiempo. Qué parecido que es el gobierno de Milei a lo que fueron los gobiernos de Kirchner y de Cristina Fernández, ¿no? Esta cosa populista. ¿Desde dónde? No se apresuren, porque alguno dirá, no, pero no. Desde el trato con el periodismo, los enemigos son los mismos. Los enemigos del gobierno de Milei son los mismos enemigos que tenía el gobierno de Kirchner, con algunos agregados. Claro, el gobierno de Kirchner, cuando el periodismo descubría corrupción, corruptelas y corrupción y algunas cosas económicas en contra de todos, enseguida acusaba y decía, hey, ¿qué te pasa, Clarín? ¿Se acuerdan todo eso? Bueno, fíjense que Milei hoy está más o menos en lo mismo, pero o cosas bastante parecidas. Cada dos por tres le viene apareciendo a Milei alguna investigación de algún periodista, que por ahí son los mismos periodistas que investigaban a Cristina Kirchner, ¿no? O a Néstor Kirchner. Lo mismo de TN, de Clarín. Y fíjense ustedes a dónde fue la cámpora, o un sector de la cámpora, algunos dirigentes, concejales, bueno, a romper y a tirar cosas después que detuvieron a Cristina Fernández. Fueron a TN. Y ahora fíjense ustedes que en estos momentos Milei ataca todos los días a TN y a los periodistas de TN. Esto es simplemente para explicar lo parecido que son, lo parecido. Fíjense que en estos días TN hizo una denuncia que muy similar a denuncias que hacía durante el kirchnerismo. Yo la voy a hacer la comparación de una. Bueno, hay otras que han hecho. Hablo de TN y hablo de otros medios, pero en general los que investigan son algunos periodista de TN, entonces lo tengo que decir, es verdad, porque yo no he visto otros investigadores con estos temas. Fíjense ustedes, hace poco apareció el tema de las criptomonedas, ¿no? que ahí a uno le llama la atención lo que está pasando en el Congreso, que cuando se va a tratar el tema se empiezan a putear todo y no se trata el tema. Hay quórum, pero después ese quórum lo malgastan porque atacan unas diputadas a alguien del otro partido y se atacan y dejan de discutir estos temas. Y ahí evidentemente hay un escándalo que fue manejado por varios medios, por muchos medios. No hace mucho una diputada de La Libertad Avanza denunció que la corrupción en el PAMI es la misma que había, que son los mismos funcionarios que tenía la Cámpora en la época de Cristina, o de Alberto Fernández en este caso, y también fue denunciado por el periodismo, TN, Clarín y La Nación y todos los que a ustedes les parezca. A veces se agregan aquellos que nunca investigaban corrupción porque eran parte. Ustedes saben qué medios. Fíjense, hay muchos medios que inclusive están desacostumbrados a investigar corrupción. Entonces a veces te tiran un título, pero tanto tiempo protegiendo la corrupción, tanto tiempo protegiéndola, que cuando aparece corrupción, aunque sea del adversario, tienen que agarrar y tomar algo de otros diarios o de canales o lo que sea, porque ellos no están acostumbrados, porque no han investigado la corrupción, porque fueron parte de tapar la corrupción. Pero bueno, hablaba del tema este, del tema de el PAMI, hablaba del tema de las criptomonedas, y ahora hace poquito también en una investigación de Carlos Pani, de un hombre de La Nación y de TN, que profundizó gente también de TN, descubrieron que hubo 10 valijas sin control en el aeroparque, de unas valijas que traía un empresario amigo de Milei, el que le hizo el contacto con Trump, miembro del CEPAC, esta organización que junta a lo peor del conservadurismo, es decir, más tirado a la ultraderecha o al fascismo. Hablo de Leonardo Scattuzzi, que vino con 10 valijas, pasaron por la aduana como si nada, y se inició una causa por esto, porque que la aduana permita pasar de 10 valijas sin revisar de un amigo, es decir, del que yo hablaba, Leonardo Scattuzzi, flamante dueño de Flybondi. Y bueno, esto generó sospecha, actuaron fiscales de oficio y hay una causa armada. ¿Cuál es el problema? Que las valijas ya pasaron. Entonces nadie va a saber qué había en las valijas. Pero sí se puede avanzar por cómo entraron esas valijas, haciendo que la aduana y migraciones les permita que estas valijas pasen sin ningún control. La que las ingresó fue una trabajadora de Leonardo Scattuzzi, Laura Belén Arrieta, ex azafata, que se iba manejando como si fuera la dueña del aeroparque y pasó por la aduana por todos lados y las valijas salieron. ¿Y por qué? ¿Y cuál es el parecido? Miren, yo recuerdo algo. En el año 2007, algunos se deben acordar, pasó algo muy parecido con Antonini Wilson. 2007, una causa que recién se resolvió en el 2023, hace un par de años, 16 años después, fueron presos o no, porque las penas eran bajas, algunos miembros de aduana, de migraciones, y un funcionario kirchnerista muy conocido que se llamaba Claudio Berti, y después fueron sobreseídos de Vido. Bueno, ahí, ¿qué pasó en ese momento? Bueno, ahí vino un señor, Antonini Wilson, de Venezuela, con casi 800 mil dólares, 790 y pico mil, y quiso pasar con la valija, traía plata, era evidente que venía en un avión de Narsa, de una empresa argentina, estatal, que traía plata negra para la campaña electoral. Bueno, hubo una chica en ese momento, María del Luján Telpruc, que después se hizo muy famosa, que con alguna otra gente de la policía, aeronáutica, decidieron frenar la valija, más allá que sus jefes le decían tiene que pasar porque es el, porque autoriza el gobierno, es decir, el gobierno estaba pidiendo, como supongo que ahora debe haber pedido Milei con estas 10 valijas. Y bueno, esta chica se interpuso y descubrieron que venían 800 lucas, que se supone que era para la campaña de Cristina Kirchner. Antonino Wilson hoy vive tranquilo en Miami. La causa en el 23, el único que fue en cana fue Uberti. Fueron absueltos de Vido, Echegaray, todo funcionario del kirchnerismo. Y hoy parecería lo mismo. La diferencia es que no hay una Telpuc que los haya parado y que haya dicho no para a ver qué pasa con esa, qué hay en esas valijas. No sabemos qué es lo que hay. Pero se dan cuenta, ataque a los mismos medios, ataque a los mismos periodistas, ataque a la justicia, ataque a todo aquel que está por fuera de esto que han inventado los grupos económicos, que es hay que votar populismo de centro, centro derecha o populismo de centro, centro izquierda, pero hay que votar a eso, que es lo que hace que todas estas empresas puedan ser felices. Ahora, viendo todo esto, lo parecido que es todo, ¿qué ganas puede tener la gente de ir a votar? ¿Se dan cuenta? Más cuando se polariza, porque los propios medios también polarizan, y los gobiernos polarizan, más cuando se polariza y uno ve que no tiene alternativa. Desde acá decimos, hay que formar una alternativa, aunque de entrada tenga el 1, el 2%, no interesa, pero no hay que seguir siendo furgón de cola de un proyecto, furgón de cola del otro proyecto, que en general son los dos los mismos proyectos. Después puede haber uno que los planes platitas sean un poquito más, un poquito menos, que te den dos pesos más, dos pesos menos, pero en general son gobiernos que ajustan a los jubilados. Bueno, ya me cansé de repetirlo, el ajuste feroz que le hizo a los jubilados Alberto Fernández, el ajuste que ahora está haciendo Milei, también feroz. Es decir, hacen prácticamente lo mismo, aplican las mismas políticas, y después dicen, no, pero si son de un lado, dicen, mirá quién votan, votan a los chorros, a los corruptos. Y si son del otro lado, dicen, mirá quién vota, votan a los chorros, a los corruptos. Bueno, la realidad es que todo esto que nosotros te contamos en este programa demuestra que todo es muy parecido. Yo diría que hasta igual en algunas cosas. Más allá de que, como en el gobierno anterior hubo la pobreza que hubo, la inflación que hubo y todo lo que fue desastroso, hoy no hay la misma pobreza por ahí, no hay la misma inflación, pero también se está viendo que es desastroso este gobierno. Estamos viendo lo que pasa, estamos viendo la necesidad de dólares que no existen, estamos viendo un gobierno que lo único que le preocupa es la movida financiera, y es un gobierno que atenta contra todo lo que puede ser producción. Inclusive ahora, tal cual lo hizo el gobierno anterior, este gobierno también atenta contra los chacareros. Y no hablo de los grandes pool, que inclusive el otro día me enteré que está en convocatoria, está con serios problemas el grupo Globo Copatel, el grupo Globo. No el problema que puedan tener esos, sino el problema que tienen los chacareros, que tienen los peones rurales, que tienen los trabajadores y que tienen todos aquellos que trabajan, sea en el campo o sea en la ciudad. Bueno, los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde. Yo les diría que se queden porque vamos a tener un programa entretenido para hacer un día feriado. Y bueno, vamos a empezar hoy que tanto se banaliza lo que es una dictadura. Nosotros estamos poniendo en este programa canciones que por solo el hecho de cantarlas podías terminar preso. Y por ahí terminar preso en algún momento era una bendición. Fíjate lo que te estoy diciendo. Porque entre el 73, 74 y el 82, es decir, López Rega, la AAA y después la dictadura militar, todos aquellos que estábamos en contra del régimen establecido y que queríamos un país mejor, de una forma u otra éramos perseguidos. Y digo, por ahí a veces hasta estar preso era un aliciente porque todos sabíamos lo que estaba pasando, los desaparecidos, los asesinados por las 3A y por la dictadura militar. Y en este caso hablo de León Gieco. León Gieco hacía este tema ya en 1973, en plena, cuando conquistamos la democracia, que después tuvo lo que recién decía, así este tema, Hombres de Hierro. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. El cielo, como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro.

Bueno, como decíamos al comienzo, hablando del 9 de julio, ¿no? Lo que uno aprendió de chico cuando habla del 9 de julio, se habla del grupo de representantes de las Provincias Unidas que se reunieron en Congreso General Constituyente en la ciudad de San Martín de Tucumán y firmaron el acta de declaración de la independencia, ¿no? Es decir, este acta que fue la base fundacional de nuestro país. Bueno, eso lo podemos obtener en inteligencia artificial o, como bien decía, lo que estudiábamos en el Villiquen, pero me parece que el Día de la Independencia merece una profundización. Por eso estamos comunicados con Fabián Alari, historiador, doctor en historia, docente universitario de la Universidad de Buenos Aires y también adjunto de la Universidad de San Luis. Escribió varios libros, entre ellos La Triple K, Hacendados en Armas. Hoy queríamos charlar con él en este día que se recuerda justamente la independencia sobre este tema. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Un gusto. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, quería hacer de cuenta que somos tus alumnos y que le querés explicar el 9 de julio. ¿Qué dirías? Bueno, mira, es interesante lo que vos hablabas sobre el relato que tal vez tu generación y la mía vivieron, que es digamos el relato más acartonado, el relato más clásico, que tal vez no sea el relato que empezaron a recibir los chicos a partir de los 90, de los 2000 y sobre todo a partir del 2003, ¿no? Es decir, el público que tiene 40 o más años, 45 más, donde estamos nosotros, sí, efectivamente recibió un legado muy muy acartonado, donde, bueno, aparece, digamos, la Argentina ahí, eso es el inicio de la Argentina, y entonces la gente que, empezó a ir a la primaria o a la secundaria bajo el kirchnerismo, recibió, digamos, la historia posmoderna, una historia que se hizo en los 90, y a partir del kirchnerismo se popularizó y se transformó en historia oficial, que es la historia de Samba, digamos, ¿no?, que aparece en Canal Encuentro. Sí. Donde, digamos, la historia oficial, bueno, los historiadores oficiales y los nuevos dioses, digamos, a los que hay que venerar, tienen otros nombres que no son Levene ni Mitre, sino se llaman Gabriel Di Meglio, o Tulio Alperindongui, o Raúl Fradkin, ¿no? Si uno... digo, para entrar en paralelo con por ahí otras emisoras que traen historiadores, o como Felipe Piña, por ejemplo, y esta gente, digamos, tiene ese nuevo, bueno, ya ese relato debe tener unos 20 años, sí, pero es un relato que ya se instauró como relato oficial, ¿no? Claro. Y es el relato, digamos, más populista, la idea de que, digamos, si bien no hubo una transformación sustancial, es la idea de, un poco lo que aparece también en política, de buscar las minorías, ¿no?, o buscar los elementos en los márgenes. Entonces, la cuestión es, bueno, entonces a partir de 1810 hay como participación popular, aparecen los negros, aparecen las mujeres, ¿no? Es decir, un poco esta política que aparece, digamos, a partir del 2010, sobre todo, extrapolada para atrás. Y yo creo que hay cosas que hay que dejar bien en claro. Y es cierto que esto no es la Argentina. Es decir, en 1816 no es la independencia argentina. Como bien vos explicaste, es la independencia de lo que se llama Provincias Unidas de Sudamérica. Claro. ¿No? Que después le van cambiando el nombre, pero no importa. El del Río de la Plata, ¿no? También. Después le ponen Unidas del Río de la Plata en el 1817, cuando arman el manifiesto, ¿no? El primer manifiesto en 1816 es Congreso de las Provincias Unidas de Sudamérica. Un año después es manifiesto es Unidas del Río de la Plata. Al margen de eso, digo, no es la Argentina, por varias razones. La primera porque, para dar un ejemplo, quien redacta el acta, el acta que firman todos, el primer acta de declaración de independencia, es Mariano Serrano, que es diputado por Charcas, y que va a ser quien en 1825 redacte la independencia de Bolivia, ¿no? Es decir, el territorio es muy diferente, hay muchas provincias que no formaban parte del territorio, por ejemplo, pensemos en la Patagonia, Neuquén, Chaco, Formosa, que eran territorio indígena, Y, digamos, provincias que sí participaban, como por ejemplo la del Alto Perú, hoy Bolivia. Pero también hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que esa digamos ese congreso de Tucumán retrospectivamente es considerado como el inicio de algo que luego se va a llamar Argentina, porque también recordemos que en ese momento ese territorio estaba en guerra civil, estaban las provincias artiguistas y las provincias directoriales o lideradas por Buenos Aires. Y el Congreso de Tucumán se hace sin las provincias artiguistas, o sea, se hace sin Entre Ríos, sin Santa Fe, sin Corrientes, sin las Misiones y sin la Banda Oriental, que era parte, digamos, de las Provincias Unidas. Y Córdoba, yo diría la mitad de Córdoba, porque Córdoba manda un diputado, pero en realidad, digamos, el gobernador Díaz estaba entre los artiguistas y Buenos Aires, y en realidad estaba más con los artiguistas. Entonces, hay que tener en cuenta eso, es decir, ese congreso se hace, no solamente no es la Argentina, sino ni siquiera es las provincias que lideraron la revolución. Es más, se hace ese congreso justamente para tratar de, digamos, fortalecerse frente al artiguismo. Y además, como bien vos decías, es un congreso constituyente, que fue el que redactó la Constitución de 1819, que fue rechazada por todas las provincias y que generó la crisis de 1820. Entonces, cuando uno se pone a mirar todo el panorama, es muy diferente de lo que uno pensaba. Sí es importante que dos cuestiones. La primera, para señalar, es el contexto. Es un contexto muy, pero muy adverso. A nivel internacional, es la formación de la Santa Alianza, que es para que la gente entienda, es una alianza liderada por Rusia, por Prusia y por Austria, con participación británica, con la idea de, una vez que cae Napoleón, reconstituir las monarquías absolutas de antes de la Revolución Francesa. La idea de volver al mundo antes de la Revolución Francesa. Obviamente es una utopía, eso no se puede. Aconsejo muchísimo la novela Rojo y Negro de Stendhal, donde se ve eso. Sí. Pero, digamos, es un mundo donde está en contra de las revoluciones. Si nos vamos a América o al continente, todas las revoluciones de independencia fracasaron. México fracasó, Hidalgo y Moreno fueron fusilados. La revolución en Caracas es derrotada, sobre todo por el contingente que manda España con Morillo a la cabeza, ¿no? Es reconquistado Chile a partir de la batalla de Rancagua. Lo único que queda de revolucionario es la revolución con foco en Buenos Aires y en parte en Montevideo. Esa zona es la única que queda en todo el continente y la única zona que reivindica la revolución, yo te diría, casi en todo el mundo. Es un texto muy adverso, como te digo, muy adverso localmente porque es en medio de una guerra civil, y además adverso, por decirlo así, municipalmente, porque Buenos Aires está dividido. Recordemos que cuando aparece el Congreso en Buenos Aires, tiran abajo, ya venían tirando abajo diversos directores supremos desde Alvear en adelante. Pero, digamos, cae Díaz Vélez, cae Álvarez Tomás, asume González Balcarce, y se arma una especie de, por decirlo así, enfrentamiento civil en Buenos Aires entre los partidarios de González Balcarce, que eran más artiguistas, y era el director, frente a Juan Ramón Balcarce, que era el hermano, que viene con el ejército de la campaña para apoyar al director y sobre todo para apoyar al Congreso de Tucumán, porque González Balcarce no quería que Buenos Aires participe del Congreso de Tucumán. O sea, pensemos en todo ese escenario completamente adverso por donde se lo mire, y en ese contexto donde San Martín decide armar un congreso, ¿no? Como para contraatacar, y además porque él necesitaba una declaración de independencia para conseguir apoyos comerciales y además como bandera para la guerra que él iba a emprender, no solamente en el territorio de Cuyo, sino en Chile y luego en el Perú. Él quería esa bandera, quería la bandera de la independencia para salir a hacer la guerra más desembozada, ¿no? Y dejar de mentir con esto de, bueno, en realidad queremos a Fernando VII, ¿no? Porque además Fernando VII, cuando se le declara la fidelidad en 1810, Fernando VII está preso y no se sabe si no está muerto. Si se piensa, la gente tiene que pensar que de pronto no existía ni internet, ni las noticias, ni los satélites. Se sabía que estaba preso en Bayona, pero no se sabía, es más, en Francia, perdón, y no se sabía realmente dónde estaba y si estaba vivo o no. Entonces, jurar fidelidad a Fernando VII es... Ahora, Fernando VII había vuelto. Es decir que esa debilidad que había en ese momento de España, que muchos historiadores dicen, no era tan así. En 1810 sí, pero no en 1816. A partir, claro, de 1814 se restaura la monarquía, Fernando VII vuelve al trono y Fernando VII se dedica a reprimir a todos los que habían hecho la revolución en nombre de él. Es, claro, muy interesante para entender un poco la historia. No quiero hacer la comparación con Perón, ¿no? Que la gente quería que vuelva, él volvió y reventó a medio mundo. Bueno, eso es lo que hizo Fernando VII. Ahora, una cosa muy importante que tiene que ver con esta discusión, ¿no? Con otros historiadores que están, aparecen en los medios y que dicen que la transformación tiene que ver con la participación o con las formas de participación. Eso no es una revolución, digamos. Voy a dar un ejemplo. La ley Sáenz Peña, por la cual la gente pudo participar más en política, no es una revolución. Es decir, que la gente participe más o menos no hace una revolución. Claro. Acá hubo una revolución por algo muy diferente a la identidad, muy diferente a la participación de los negros, de las mujeres o de la gente pobre. Hubo una revolución porque se transformó la organización social y la clase social que dirigía la sociedad. Eso es lo importante, eso es lo que ningún historiador toma en cuenta. Y por lo tanto no puede entender las verdaderas transformaciones y las verdaderas causas de una guerra. Porque la guerra no era para que participe más gente, la guerra no era para que los negros participen más. Voy a dar un ejemplo, y ahora que yo estaba mirando, uno de los grandes próceres, digamos, y que acompaña a San Martín, era Juan Pascual Pringles, muy conocido, que era de San Luis. El tipo ese tenía tres esclavos, y gente, incluso mucha gente que no quería que San Martín le saque esclavos. Lo que quiero decir es, no es eso lo que se juega en este periodo revolucionario. Lo que se juega es la transformación de la forma de organización social. Y eso me parece a mí que es el mejor legado que nosotros podemos tener de ese periodo. Es decir, la solución a las crisis sociales profundas, reiteradas y constantes, no es una pequeña reforma y no es más o menos participación en el sistema. Uh-huh. Es la transformación del sistema liderada por una clase social, que es lo que hizo la burguesía a comienzos del siglo XIX, y es la clase que hoy dirige los destinos de ese territorio, hoy llamados Argentina. Claro, claro, es decir, es el avance, sobreveníamos de una sociedad más feudal y avanza lo que es la burguesía, hacendados, comerciantes, ¿no? Que son los que pasan a dirigir al sistema en esos momentos. Claro, efectivamente, este territorio era parte de una monarquía feudal, claro, regida por una corona y por una nobleza titulada, podemos decirlo así. Todos los funcionarios importantes, coloniales, por decirlo así, eran miembros de la nobleza titulada, digamos, nombrados en la corte. Regían acá todavía relaciones fundamentales, serviles, por ejemplo, la mita en Potosí, que la minería es la principal producción, no solo en América, sino fundamentalmente en el Virreinato del Río de la Plata, que vive de la plata de Potosí, esto también hay que entenderlo, hasta la revolución, ¿no? Pero entonces, las relaciones que estructuraban a toda la sociedad eran relaciones feudales, además, claro, porque el virreinato tenía que drenar recursos hacia la corona por, obviamente, vías feudales, es decir, por una cuestión de imposición política. Entonces, esa sociedad dominada por la nobleza y esa sociedad feudal es la sociedad que entra en crisis, no porque Napoleón invade España, sino entra en crisis, y es esa sociedad la que, decide, una parte de la sociedad, que es la burguesía, decide una transformación social que implica la violencia. En 1816 estamos en plena guerra a nivel continental, de hecho es el inicio de las campañas de San Martín a nivel continental, y el rearme de Bolívar en el norte, y esa revolución necesita un programa, necesita una declaración, necesita ir a los pueblos a decir, acá esta revolución va a fondo y no hay vuelta atrás. Eso es lo que se hace, ¿no? Perfecto. Ahora, vamos a hacer una cosa. tuvimos una descripción, a mi juicio, magistral sobre el 9 de julio, que sería bueno que esto lo pudieran escuchar y que se enseñara así en el primario, en el secundario, ¿no? Más que nada porque sé que en la universidad hay profesores como vos que lo pueden enseñar. Pero te voy a traer acá para que hablemos un poquitito cómo nos encuentra hoy el 9 de julio a grandes rasgos. Vos decís en el presente. En el presente, sí. Bueno, yo creo que, a ver, vamos, si lo tomamos en términos muy históricos, que es lo que me parece interesante, lo que vemos es que esa experiencia que se inició en esos años, entre 1810 y 1816, y que tuvo ese espaldarazo en 1816, se ha agotado. Sí. La experiencia de la Argentina como país capitalista se ha agotado. La hegemonía, la dirección de esta sociedad por parte de la burguesía, creo que se ha agotado. Y cuando algo se agota y no se reemplaza, se va pudriendo. Y entonces los síntomas de esa pudredumbre van saliendo y se transforman en pobreza, miseria, falta de educación, falta de salud, falta de vivienda, todo lo que nosotros estamos viendo. Milei es parte de ese proceso de descomposición. No, es decir, no es un elemento que va a tratar de recomponer al país, sino es simplemente las formas en las cuales va encontrando la política de adaptar la sociedad a esa decadencia. No, es decir, cuando dice, bueno, Milei no invierte en educación, no invierte en... Bueno, es la forma que tiene el capitalismo argentino de que la sociedad se adapte a su decadencia. Cuando Milei dice, no hay plata, lo que está diciendo es, efectivamente, un país agrario como la Argentina no puede sostener toda la estructura que tiene que sostener. Uh-huh. Y en lugar de decir, bueno, entonces dejemos de ser un país agrario y seamos un país industrial, esto es lo que nos toca, esto es lo que somos. Y entonces no es que la producción tiene que adaptarse a las necesidades de la sociedad, sino que la sociedad tiene que adaptarse a lo restringido de la producción, en sentido del cual lo que quiere hacer la burguesía o lo que puede hacer este empresariado. Entonces, la Argentina se crea en el siglo XIX como un país agrario. Que un país desierto, porque cuando uno piensa en los intelectuales del siglo XIX, están pensando siempre en el desierto, es un país con muy poca población, bueno, puede ser sostenido en principio por una producción agraria que está en ascenso, en un mundo que está requiriendo cereales cada vez más, en mayor medida. Pero en la medida en la cual esa sociedad se expande, esa estructura se expande y en el cual los cereales ya no ocupan el centro del mercado mundial, porque digamos, una cosa es a mediados del siglo XIX y otra cosa es ahora donde tenemos mercados de... ya pasaron los autos, pasaron la industria aeroespacial, pasó el internet, pasaron un montón de cosas, lo cual los cereales se van arrinconando en términos del mercado. No te puede sostener toda esta población. Entonces, yo podría hablar de pestes de Milei, pero me parece que el problema es más allá. Milei es uno, y si no viene Milei, vendrá otro. Porque antes de Milei no estábamos mejor. Entonces, Milei lo que hace es ir acompañando, tal vez profundizando un poco más, pero una tendencia que viene describiendo la Argentina. Y no hay forma de revertirla, otra vez, si no se hace, en términos formales, lo que se hizo a comienzos del siglo XIX. Es decir, hay que cambiar la estructura de la Argentina. Y cambiar la estructura de la Argentina no la puede cambiar quien viene sosteniendo esta que no está funcionando. Es decir, como en cualquier equipo, digamos, un equipo que no funciona, se cambia al técnico. Claro. O al presidente del club, ¿no? Bueno, en esa situación estamos. Claro, es decir, seguimos dependiendo, uno cuando ve en estos días lo que pasa, el dólar, que liquidan o que no liquidan las divisas, que se colocan o no se colocan retenciones, cuando uno ve todo eso, ve que siempre se está dependiendo de esto que decías vos, el modelo agroexportador, ¿no? Porque evidentemente no hay otra forma de que ingresen divisas, por ejemplo. hay otra forma, pero no lo puede hacer esta clase que no social. Lo pueden hacer, el empresario, claro. El empresario argentino no lo va a hacer, porque vos, el grueso del empresario argentino, que es el que tiene más poder, que es el empresario industrial, ese empresariado vive de la ineficiencia. Claro. Y no tiene ni el capital ni el interés para pensar en una inversión a largo plazo. Eso solo lo puede hacer el Estado. Por eso, digamos, la única opción para que la Argentina se desarrolle, que es la discusión que anda por todos lados, no quiero hacer chivo de otros programas, de otras plataformas, pero sí. hace poco Eduardo Zayat, que es un economista muy importante del ámbito kirchnerista, abrió una especie de debate que tiene que ver con esto, con que la Argentina no se desarrolla. ¿Cómo sepa que la Argentina se desarrolle? ¿No? Entonces él va entrevistando a diferentes gente, pero creo que es algo que anda rondando por ahí, si uno mira el libro de Kulfa, si uno mira diferentes, anda rondando esta idea de la Argentina no se desarrolla. Claro. No es nuevo, porque son discusiones que ya vienen de los 60. Sí, las teorías desarrollistas, de Frondizi, claro, etcétera, etcétera. Que, pero yo creo que se ha renovado, porque hace, digamos, desde el año 2000, casi de los años 90, que no se trabajan estos temas en la Argentina. Yo creo que ahora aparece esta idea. La cuestión es, la preocupación está muy bien, la inquietud está muy bien, y creo que va siendo compartida. El problema es, uno, cómo la economía privada, el mercado, los capitales privados pueden hacer esto, uno. Dos, ¿quién es el sujeto que va a encarar esa transformación? Y ahí está la discusión. Claro, acá también pesa un poco eso del reparto internacional del trabajo que se hablaba en los años 60, ¿no? Brasil industrial, Argentina agrícola ganadera, eso sigue pesando, ¿no? Es decir, sobre la mirada que tenía en ese momento el imperialismo, ¿no? Yo creo que esa es una mirada muy, voy a decir panglosiana, para que la gente vea, muy providencial. Porque hay algo que llama, hay un dios que se llama la División Internacional del Trabajo, que le dice a cada país lo que tiene que hacer. Sí. Y pensar la historia de esa forma no es ver la dinámica interna de cada país. Claro. Porque con la idea de la División Internacional del Trabajo, entonces China, ¿de dónde salió? Claro. Y Estados Unidos, ¿de dónde salió? Porque Estados Unidos antes no era una potencia privada. ¿Y de dónde salieron las potencias asiáticas y Corea del Sur? Es decir, no es esta idea de que hay un dios que ordena a todos y a cada uno le dice qué hacer. Claro, que no hay un determinismo histórico, ¿no? ¿Qué? No, pero efectivamente. Es decir, si vos... El capitalismo es un sistema de competencia y de tema de costos. Obviamente, si vos haces una... Vos, digamos, si la clase obrera llegara al poder de la Argentina, es evidente que no va a poder cambiar todo el sistema mundial. Claro. Y es claro que la Argentina va a tener que, digamos, por decirlo así, competir. Pero puede hacerlo si lo hace, digamos, el Estado puede hacerlo, porque el Estado, al concentrar la producción y pensar no una lógica particular, sino una lógica general, puede generar esa productividad. Doy un ejemplo. Ningún empresario va a invertir en infraestructura. Porque no le va a dar ganancia. La infraestructura, claro, no te da ganancia, salvo que cobres peajes o cobres tarifas, digamos, elevadísimas, que justamente te sacan por un lado lo que te dan por otro. Claro. Ahora, el Estado sí puede hacerlo. ¿Por qué? Porque efectivamente eso da pérdida, pero si vos tenés empresas que producen con esa infraestructura, en el global te da ganancia. Claro. ¿Se entiende? Cuando tenés una gran empresa estatal que tiene diversificada y encadenada la producción, a la larga eso te da ganancia y además te permite ser mucho más competitivo. Por eso digo, eso es imposible. Por eso digo, la discusión con todas estas inquietudes que aparecen en los economistas, me parece a mí, no se puede resolver por la vía de apelar al empresariado. Y cuando se apela al empresariado, terminamos en todas esas discusiones, si tenemos el dólar bajo, el dólar barato, el dólar alto, las retenciones, y son todas, es toda una especie de, digamos, de tratar de hacer magia para ver cómo hacemos durar algo que en realidad estructuralmente no dura, como vos decís, es un país agrario.

nos permite pensar la inclusión productiva del sector de contexto de encierro con todas sus particularidades. Nosotros, desde el cooperativismo, construimos una alternativa realista de trabajo para la reinserción y la construcción de proyectos de vida pre y post libertad. Nos encuentran en nuestra nueva sede en Herrera 197, Timbre 1, en Barracas. Y pueden ver todo lo que hacemos en nuestro Instagram, @copesquinalibertad. La perspectiva de este modelo hace que los proyectos no compitamos, sino que nos complementemos. Un minuto de otra economía. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. 35 años. Viva. Viva la tribu. La tribu. Viva. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Un poco al recorrido de las cosas que han pasado en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a empezar con un discurso que me parece importante que escuchemos, que es el de Andrea Datri, que es dirigente y legisladora por la ciudad de Buenos Aires del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que primero, bueno, la vamos a escuchar en la legislatura cuando se agradece porque un proyecto de ellos, de la izquierda, fue votado por mayoría, que es un proyecto que en apoyo a la lucha del Garrahan. Recordemos que el Garrahan es un 80% nacional y un 20% de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, después también ella explica sobre qué está pasando con los residentes de la ciudad de Buenos Aires. Escuchemos, porque dice muchas cosas interesantes. Agradecerle a la Cámara la aprobación del proyecto que presentamos desde la banca del Frente de Izquierda, con los compañeros y también con el apoyo, la coautoría de diputados de otros bloques. Así que gracias, sobre todo en nombre de los trabajadores del Garrahan. Cuando estábamos llegando hoy a la mañana, las médicas y los médicos residentes de los hospitales porteños estaban marchando justamente de Callao y Corrientes aquí a una cuadra de la legislatura, al Ministerio de Salud. Lo que hasta la semana pasada era un reclamo salarial de residentes de los hospitales porteños, a los que el ministro Fernán Quiroz se negaba a recibir, hoy se convirtió en un conflicto mucho mayor, porque, como saben, parece que como al gobierno nacional le molestaba la gran notoriedad que tenía el conflicto del Garrahan, y el apoyo, sobre todo, que tenía social, enorme apoyo social que tenía su lucha, se decidió a resolver el asunto eliminando directamente las residencias. Así lo denunciaron los médicos y las médicas residentes, como también del Garrahan, como también las del Hospital Posadas en La Matanza, hospitales nacionales de distintos lugares que declararon un estado de alarma nacional. Le sacaron la antigüedad, le sacaron la obra social, los aportes jubilatorios, le sacaron cualquier regulación que tienen como derecho por ser trabajadores de la salud. Además, les agregan sábados obligatorios, es decir, pasan a tener jornadas de 48 horas semanales y se les exige 8 guardias mensuales de 36 horas. A los que ya tienen su título de médicos, los quieren hacer pasar como estudiantes becarios que se benefician del Estado. Los residentes de los hospitales porteños ya temen que si sus compañeros nacionales no logran derrotar esta avanzada del gobierno de Milei sobre los hospitales, más temprano que tarde, el gobierno de la ciudad, tan presto siempre para copiarle a los libertarios las medidas reaccionarias, implementa el mismo régimen acá. Y no es un temor infundado, señora presidenta, porque ya acá en la ciudad el ministro Quirós le copió la brillante idea a la nación de no pagarles el plus por guardia. Cuando la salud queda en manos de ministros que tienen estrechos lazos o que directamente son empresarios de la medicina privada, como Quirós o Lugones, no se puede esperar más que la destrucción de la salud pública al servicio del vaciamiento, de la privatización, de la expulsión de los mejores profesionales al consultorio privado o directamente a otros países. Aprovecho entonces, hablando de otros países, también para plantear un profundo rechazo de toda la banca del Frente de Izquierda a la decisión del gobierno porteño de cobrar el acceso a la salud pública a los extranjeros. Los médicos residentes confirmaron huelgas de 24 horas para los días 10 y 17 de julio y convocaron a una movilización en la ciudad de Buenos Aires para ese 17 de julio de Congreso a Plaza de Mayo y una movilización que se hará en todo el país. Los residentes porteños son 3.000, cobran 1.300.000 pesos, pero trabajan entre 70 y 80 horas semanales. Así que bueno, es fácil, ¿no? Para el oficialismo y para la derecha liberticida, sentarse 2 minutos en una banca y decidir si se puede o no se puede discutir un proyecto sobre los residentes médicos de la ciudad de Buenos Aires. Es muy fácil cuando lo que estuvieron sentados en este recinto, lo que estuvimos sentados en este recinto en 5 meses, es la misma cantidad de horas que los residentes dedican a la atención de la población en solo 3 días. Y encima, cobrando 5 veces menos que los que estamos acá sentados. Pero sobre todo, además, haciendo algo muy útil, que es salvaguardar vidas. Miren, miren si hay que tener vocación para ese enorme sacrificio. Pero ¿saben qué? Con vocación no se paga la luz. Con vocación no se paga el alquiler. Con vocación no se paga el subte, ni el transporte, ni tampoco se paga el supermercado. Así que hagamos el favor de no ser tan miserables y pensar un minuto en los que realmente trabajan y trabajan por un salario que ni siquiera alcanza a cubrir la canasta familiar. Nosotros estaremos junto a las médicas y los médicos residentes, como la enorme mayoría de la población que los apoya, hasta que en la ciudad, como en los hospitales nacionales, consigan absolutamente todos sus reclamos. Muchas gracias. Bueno, una de las cosas más interesantes que dice esto, ¿no? Que ellos no trabajan ni la décima parte de los que trabajan los legisladores, de los que trabajan los médicos, y ganan muchísimo más. Bueno, yo sé que los partidos de izquierda cobran solo una parte, el resto la utilizan en el partido. Ellos tienen un salario como el de un director, un docente. Pero bueno, esto es para ver, ¿no? Qué mal que están las cosas en todos lados y también en la ciudad de Buenos Aires. Otra cosa importante que pasó en estos días y que me parece que tenemos que reflejar es que se anunció una marcha de jubilados para el miércoles 16 de julio. Es decir, hoy no, sino esta marcha que sería, hoy es la normal, la marcha que sería, digamos, con muchas organizaciones y con otras características, la idea es juntar la mayor cantidad de gente posible. Esta marcha se va a hacer el 16 de julio. Nora Biagio, del plenario de trabajadores jubilados y pensionados, decía esto hace unos días cuando se la consultaba sobre el tema de los jubilados. En primer lugar, el reclamo del aumento inmediato de las jubilaciones. Estamos pidiendo 1.200.000 para la mínima y que sea proporcional para el resto de las categorías. En este momento hay un tratamiento en la Cámara de un pequeño aumento de 20.000 pesos, miserable, pero que todavía falta que salga del Senado, de los que están cobrando 9 millones de pesos de sueldo. Y aparte, el gobierno de Milei ya planteó que va a vetarlo. Pero queremos señalar que con arañando 400.000 pesos nadie puede vivir, y por eso nuestro plan de lucha comienza con un petitorio que dice aumento inmediato. El otro punto es que nos devuelvan los medicamentos sin costo, porque esto ha significado un genocidio. Ir a la farmacia y no poder llevarse los medicamentos, cortar los tratamientos, que encima haya cierre de oficinas de PAMI y de clínicas de PAMI, donde la gente va a atender si no se puede atender, es otro problema gravísimo. Lo cierto es que la mayoría de los adultos mayores ha cortado sus tratamientos, más el hecho de que desde PAMI, desde las obras sociales, tratamientos oncológicos, todos esos de largo plazo, tampoco se están garantizando. Entonces vos tenés un desfiladero de gente rogando porque le den sus drogas para los tratamientos, cosa que PAMI no garantiza, cuando es la caja más grande de la Argentina y de Latinoamérica, ¿me entendés? Porque tiene el aporte del trabajador en actividad y el aporte de cada jubilado todos los meses. Nosotros, los jubilados, ya somos parte del paisaje, con los gases y con los golpes. Y no corresponde. Hay que abolir el protocolo de Bullrich, hay que recuperar el derecho de huelga, que lo acaban de sacar en estos días, hay que recuperar el derecho a indemnización y todos los trabajadores tienen que estar en blanco. Y no puede haber represión porque en este país defendemos el derecho a peticionar a las autoridades. Hoy estamos vallados y la represión ahí al borde para poder abrirnos la cabeza. Esto lleva 1738 miércoles, o sea que son más de 30 años para atrás. Tiene que ver con el periodo que se privatizaron las jubilaciones en la época de Menem, cuestión que también está planteada ahora porque Milei está esperando ganar las elecciones para privatizar las jubilaciones y mandarnos al resto a una jubilación asistencial. Bueno, siempre me queda la duda de por qué no juntar las dos marchas. Bueno, veremos qué pasa. Por ahí se juntan. O ya se están negociando para que se junten. O ya se juntaron. Bueno. Digo porque las dos marchas, porque la que anunciaba Datri era para el 17, esta es para el 16. Bueno, vamos a un tema de una escuela que depende del Ministerio de Defensa y que ha generado, bueno, movilizaciones, manifestaciones en la escuela, paros, que es el tema de la escuela Damaso Centeno, la escuela a la que fue, si no me equivoco, Charly García y Victoria Villarruel, entre otros. ¿Qué característica tiene esta escuela que depende del Ministerio de Defensa? ¿Por qué se están movilizando los trabajadores? Porque cobran 330 mil pesos. Cuando un trabajador docente de la ciudad de Buenos Aires, por el turno de 4 horas, cobra 750 mil pesos. Poco es lo que están cobrando. Pero escuchemos a madres y a docentes que explican esto. Esta marcha es porque los docentes están cobrando muy poco. Necesitamos una equiparación salarial. Están en mes 330 mil pesos, aproximadamente menos que un jubilado. Los docentes, muchos dejaron el colegio, en especial. Y un promedio entre 50 y 60 docentes más o menos dejaron el colegio. ¿Ustedes son padres? Nosotros somos padres. ¿Tu nombre cuál es? Romina. Yo soy mamá de secundaria, de una chica que se vive distinto que primaria, que los chicos tienen que estar todo el día con la docente. Acá en secundaria, dentro de todo, los docentes están haciendo un esfuerzo increíble, igual que primaria, pero se necesita que, por favor, Petri y el gobierno nos den una mano. Por eso estamos haciendo esto. Que, por favor, equiparen el salario para que estos docentes puedan trabajar con dignidad, porque lo que se pide es dignidad. El gobierno dice que aguante Silvestre. El tema, pero respecto de Silvestre, avance, que aguante. No hay nada. No tenemos respuesta. ¿Tu nombre cuál es? ¿Tu nombre? Alejandra, soy docente de... El colegio es una maravilla, realmente. Tiene un prestigio impresionante en el barrio Caballito. Lo queremos, lo amamos. Esto no tiene nada que ver con la política. Acá, desde en el año 2018, tuvimos un problema muy parecido. Se logró nivelar, veníamos de problemas. En el 2018 se logra nivelar, nos equiparamos con el gobierno de la ciudad. Y después de la pandemia, 2020, comenzamos terrible. No hubo aumentos y hay un desfasaje impresionante. Muchos docentes se van, esa es la amargura de todos. Todos quieren a la escuela, los nenes no se quieren ir, pero lamentablemente una maestra que recién empieza gana 340 mil pesos. ¿Y el gobierno qué dice? ¿No hay respuestas? Estamos buscándola, le pedimos a Petri por favor que se presente, que nos dé una mano, pero realmente no tenemos muchas respuestas, no hay respuesta. Bueno, acá lo que vemos claramente cuando habla la docente, que lo que están pidiendo es que se le iguale con el gobierno de la ciudad, que en realidad, con los docentes del gobierno de la ciudad, que en realidad los docentes del gobierno de la ciudad están ganando poco, porque entre dos turnos juntan 1,5 millones de pesos, con los descuentos no llegan a 1,300,000. Claro, si ustedes lo comparan con la provincia de Buenos Aires o con el resto del país, en donde los salarios son bastante más bajos, en la ciudad ganan un poco mejor. Bueno, estos dependientes del Ministerio de Defensa ganan mucho peor y lo que están pidiendo es solamente eso, que sea igual. Ustedes lo escuchaban con los de los docentes de la ciudad. Bueno, y ahora vamos a escuchar a los trabajadores de Río Santiago, que también se van a movilizar el 17 y que hicieron una asamblea en estos días, y escuchemos la intervención de uno de los trabajadores, porque es evidente que hay muchas cosas que no se están difundiendo en ningún lado. ¿Será que hay mucha propaganda del Banco Provincia? ¿Será que hay mucha propaganda del gobierno de Kicillof? Bueno, escuchemos a los trabajadores de Astilleros Río Santiago. La provincia, así como nos dice a nosotros que no hay plata para nuestro aumento, que tiene trabajadores en el astillero, mayoría de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza, por eso estamos reclamando el 1,800,000 para el ingresante, viene incumpliendo el convenio colectivo de trabajo en cuanto a ascensos, y por eso se lo estamos reclamando. Pero en cuanto al tema salarial, la respuesta que tenemos de la provincia, que no hay plata, también sabemos que es mentira, compañeros. Porque desde ya que existe este problema de la coparticipación y los 10 billones de pesos que le debe Nación a provincia, eso es un aspecto importante, pero que es de hace 2 años. Antes, los giros de la Nación a la provincia eran los mismos, eran los corrientes, y también teníamos problemas salariales y también había salarios por debajo de la línea de pobreza en la provincia. Y hoy tenemos una provincia que condona impuestos a los empresarios con exenciones impositivas, como hicieron en el RIGI provincial cuando se hizo para que se construya una planta en Bahía Blanca. No se actualiza el inmobiliario rural para los grandes propietarios del campo, que pagan menos que un departamento en cualquier ciudad. Y eso es una decisión política de este gobierno de no atacar a los sectores que más tienen en la provincia. Y grandes empresas como Techín, que no pagan impuestos, no pagan ingresos brutos y tienen exenciones impositivas. Y también, compañeros, hay una decisión política que tomó este gobierno, que es el desdoblamiento de las elecciones, y por eso vamos a ir a votar 2 veces este año, en septiembre y en octubre, que tampoco consideraron si había o no había plata, porque le importaba la interna política, ¿no? Entonces me parece que no podemos dejar que la provincia diga que no hay plata solamente para cuando los trabajadores reclamamos salario. Nosotros, compañeros, sabemos muy bien qué realidad estamos viviendo, sabemos que esto no da para más. La asamblea pasada, el debate era salir o no salir. Hoy el debate es cuándo salimos y a dónde, porque ya sabemos que cuando el astillero sale a pelear por trabajo y sale a pelear por salario, no paramos y no volvemos a la normalidad hasta que no conseguimos nuestro objetivo. Entonces, compañeros, a la respuesta que nos da el gobierno de la provincia, que es que plata no hay para los trabajadores, nosotros le tenemos que plantear bien fuerte que plata para los trabajadores hay, plata para salario hay. El tema es que tienen que tocar a los más ricos y a los que no vienen tocando desde hace, no vamos a decir de este gobierno de Kicillof, sino desde hace décadas en la provincia. Si algo hicimos en esta reunión de mesa técnica y en la paritaria es llevar propuestas. Llevamos el tema de las categorías, llevamos el tema de pasaplanta, llevamos el tema de cubrir la baja vegetativa y llevamos también formas de que por fuera de la paritaria que venimos teniendo a la baja y venimos considerándola a la baja, llevamos la propuesta del rubro de permanencia en el cargo para los compañeros que están a tope de la categoría y no van a recibir categoría, a tope de la carrera digo, y no van a recibir categorías. Llevamos el tema de la modificación del promedio de horas con el que se nos liquida el sueldo y también a todo tenemos la misma respuesta, plata no hay. Entonces, compañeros, me parece que ya la vocación de diálogo que siempre tuvimos y vamos a seguir teniendo se está agotando. Se agotó ya la semana pasada cuando salimos a manifestarnos a pie el día lunes, chupando frío y agua. Y compañeros, también transmito que para el gobierno esa reunión que tuvimos entre muchos compañeros, tanto de la conducción del gremio como muchos que somos de la oposición, para la provincia no existió, para la provincia es una, fue una reunión informal. Entonces, compañeros, estamos viendo que a los trabajadores no se nos está tomando en serio. Y a los trabajadores del astillero, creo que si algo no nos gusta, que no se nos tome en serio. Y me parece que este lunes tenemos que estar todos en la calle, movilizados, en caravana, como sea, pero tenemos que estar todos en la calle para conseguir el objetivo que nos propusimos desde las asambleas de sector, desde las autoconvocatorias, desde la asamblea general de la semana pasada, de la anterior, desde la asamblea general, para que tener, empezar a recomponer nuestro salario. Le estamos dando la propuesta de un aumento salarial de emergencia, de un bono, le hemos pedido de la forma que quieran, que nos den algo hasta que empiece la otra paritaria que supuestamente empieza en agosto, pero sabemos que no va a alcanzar. Si no estamos en la calle, compañeros, paritaria tras paritaria venimos perdiendo los trabajadores y por eso tenemos los salarios que tenemos. Me parece importante porque hay muchos sectores que estamos saliendo a trabajar, a reclamar por el tema de salario y bueno, se está planteando para el día 17 confluir con una movilización de los trabajadores y las trabajadoras del Garraham en Capital, que vayamos una delegación de trabajadores y trabajadoras del astillero a mostrar nuestra vocación de unidad, porque tenemos que confluir con todos los trabajadores y trabajadoras que salen a pelear hoy en día. Bueno, ahí como ven, depende del gobierno de la provincia. Les patean las paritarias, se juntan, le dicen que van a arreglar, no arreglan. Cuando arreglan, arreglan por poca plata. Y todo esto con el gobierno que dice que viene, que ahora va a ser la oposición porque va a mejorar lo que está haciendo Milei. ¿Y si ellos pueden pagar? Ahí lo explicaban concretamente el trabajador que hablaba. Que, como siempre, se beneficia a los más ricos. En la provincia de Buenos Aires, también. Bueno, ahora también contando lo que pasa, lo que pasaba acá. A veces yo digo, bueno, por lo menos a través de las canciones, por ahí se puede ver un poco de qué era lo que se peleaba en esos momentos, ¿no? Así como uno ve un poquitito como que hay un desfasaje entre querer comparar un gobierno con otro, decirle dictadura a determinado gobierno, cuando realmente los que vivimos la dictadura sabemos lo que fue. Yo no digo que no pueda llegar a ser, lo que digo que hoy sabemos lo que fueron la dictadura. Vamos a escuchar a John Lennon, que hizo una canción junto con la Plastic Ono Band, una canción impresionante que se llamaba Angela y que la hizo allá por el año 1972 y que justo en el momento que Angela Davis, una líder luchadora por los derechos civiles y de los negros y secretaria del Partido Comunista, se encontraba encarcelada. Y bueno, esto también le costó algo, ¿no? Recordemos el FBI, John Lennon, el tema del FBI, el asesinato de John Lennon que nunca se aclaró. Bueno, digo. Pero escuchemos, Angela. Sister, we're beating together. Sister.

Bueno, ¿qué tal? Como anunciamos al principio, estamos con Camilo. ¿Qué tal, Camilo? ¡Feliz Día de la Patria! Muchas gracias igualmente. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Mirá vos, hablar de Feliz Día de la Patria y hoy vamos a hablar un poco de qué pasó en Estados Unidos, ¿no? La otra vez hablamos nada más que de Boca la semana pasada, claro. ¿No? Nos enganchamos y no pudimos. Es que el fútbol nos puede, ese claro. Es el tema. Empezamos a hablar de fútbol y patinamos, ¿no? Claro. Vamos a cualquier lado. Claro. Más si hablamos de Boquita, ni hablar. Bueno, dos cosas. Yo pensaba en dos cosas porque pensaba que estuviste en Miami y en Nueva York. Antes que me olvide, justo cuando vos estabas en Nueva York, sí. Ya pasaron 10 días, 15 días, sí. o 15 días, cuando vos estabas en Nueva York se dio el bombardeo de Trump a Irán. Exactamente. Y vos estabas justamente ahí, el primer día que llegás o el segundo, ese es el bombardeo. ¿Se notaba algo? ¿Qué viste en Nueva York? Porque, bueno, es el centro de Estados Unidos, ¿no? Aparte, sí, sí, hay que recordar que están las Torres Gemelas, el bombardeo, sí. Es decir, que si hay algún lugar. ¿Qué notaste vos? ¿Viste algo en la gente preocupada? Sí. ¿Qué, más seguridad? ¿Qué notaste? Claro. Primero, sí, a ver, cuando lo anuncia Trump, cuando hace esa famosa cadena nacional que dice que bombardeó Irán y demás, yo estaba en el avión. Estaba en el avión yendo de Miami a Nueva York. Tenía un avión que tenía wifi y abro en un momento, abro las noticias y veo que Trump había dado esa cadena nacional. No sucedió. Realmente es algo... A ver, sí se hablaba por ahí con la gente que ha hablado allá. Sí se hablaba como de climas extraños, pero más que nada por la ola de calor. Como que estaba mucho más preocupada la gente por la ola de calor que estaba atravesando Nueva York que por el tema del bombardeo de Irán y un posible ataque o con toda la especulación que empieza a haber alrededor de eso. Una conclusión que puedo llegar a sacar es una hipótesis, ni me atrevo a decir que es una hipótesis, es una conjetura. Tal vez están acostumbrados a ese clima, están acostumbrados a ese tiempo. Estuve inclusive... en lo que es donde estuvieron las Torres Gemelas, que es todo un centro en memoria de las víctimas, con el nombre de cada una de las personas que murió ese día. El clima era tranquilo, por decirlo de alguna manera. No era de lo que más se hablaba, por supuesto. Uno encendía ponía la televisión, veía que estaban CNN, Fox News, todos hablando del tema, por supuesto. Era como el centro de la agenda. Pero parecía hasta que inclusive en la televisión le ganaba un poco la ola de calor. Hizo como 47 grados de térmica. Era algo que no sucede muy seguido en Nueva York. No es una ciudad muy calurosa y bueno, hacía muchísimo calor justo esa semana que estuve. Pero no percibí algo distinto. No percibí... A ver, no tengo el parámetro de cómo era la gente o cómo se manejaba la semana anterior. Pero a que Trump ordene los bombardeos, haga la cadena nacional y demás. Pero no percibía algo extraño en la gente, con la gente que estuve hablando y demás. Ahora, qué terrible, ¿no? Pero vos dijiste algo que me parece que es la clave. Están acostumbrados. Es decir, cada dos por tres debe decir Estados Unidos, bueno, bombardea Irak. Estados Unidos bombardea, porque siempre ha estado metido en guerra. Ni hablar, pero aparte transversal a cualquier gobierno, sea Trump o en su momento Obama, también había bombardeado, no me acuerdo en dónde, justo cuando le habían dado el premio Nobel de la Paz a Obama, también había bombardeado, tenía creo que en Afganistán, tenía tropas, tenía, bueno, previo a eso Bush, creo que es transversal ya a la política norteamericana eso de, ok, nos metemos inclusive... Eso por ahí noté un poquito, en un lugar en particular, hubo un día que fui a ver comedia, fui a ver stand-up, y hubo una mención respecto a esto, respecto a Trump y a Estados Unidos como metiéndose en problemas ajenos también, como que agarraron y se metieron porque pueden, y como que hay muy poco para ganar, o nada para ganar. Y a su vez no se sabe lo que se puede perder, pero como que a la gente medio que no le importaba. Como que Trump se había metido en un tema que en general no le movía el piso, por decirlo de alguna manera, al norteamericano. Y se notaba eso. La vida seguía normalmente. No claro, percibí, por lo menos de mi parte, nada raro. No, yo te pregunto, porque bueno, en esto voy a hacer una referencia al pasado. Un poco pasó con muchas guerras de Estados Unidos que la gente no le daba pelota. Sí, decía, bueno, bombardean acá, que queda, estamos contra Vietnam, bueno, queda lejos Vietnam. Claro. Pero llegó un momento que empezaban a llegar los cajones de los muertos en Vietnam. Claro. Y ahí la gente empezó, el pueblo estadounidense empezó un poco a tomar conciencia. Bueno, esto no es joda. Esto nosotros estamos tirando bombitas, pero del otro lado también. Y eso también hizo que después se fuera. Era otra época, la época de la Guerra Fría, la Unión Soviética, China que ayudaba a Vietnam también, qué sé yo, era otro momento. Pero y lo que sí había eran movimientos que se habían creado, ¿no? Como los hippies. Los hippies nacen. Sí. Al calor de la guerra de Vietnam, en contra de la guerra. Y ahora uno parecería que no, ¿no? Por lo que vos estabas diciendo, que ya es indolente el pueblo estadounidense, que ya ni eso lo conmueve, porque supongo que, no en esta guerra, que fueron con un avión, tiraron ahí una bomba y se fueron, ahí no murió nadie de Estados Unidos. Si murieron, murieron nada más que de Irán, pero... Claro. Están ocurriendo cosas en donde Estados Unidos apoya a Israel y sabe que están matando gente, que están matando palestinos, que están matando gente en Irán, que están matando en el Líbano, en todos lados. Y parecería que no les mueven al perímetro. Y a su vez también, que como vos decías, todos los gobiernos lo mismo. Es decir, porque esto de las guerras no es que, Biden era pacifista. No, era pacifista. Es más, todos le apostaban más. Bueno, por Trump, lo que decía era hay que terminar con esta guerra y la terminó así. Se cree que se terminó así. Claro, de la peor manera. Yo te bombardeo y la termino. Y parecería que se terminó, ¿no? Cosa medio extraña, pero es eso, ¿no? Que uno de acá o de afuera ve y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? No hay manifestaciones, no hubo manifestaciones. No, inclusive en Nueva York hubo elecciones. Justo en la semana que estuve yo hubo elecciones. ¿Qué eran, primarias? Eran las elecciones primarias a gobernador, sería, a la alcaldía. Sí, creo que diste en la tecla con algo en particular. Creo que se nota o se siente que es lejano a lo que sería... Las decisiones que toman en política internacional Estados Unidos pareciera que quieren agarrar y como marcar la cancha. Trump, a los 3 días de haber hecho esta cadena nacional, decir que habían bombardeado Irán y demás, saca un tuit diciendo la guerra terminó y todo un speech, todo un discurso diciendo más o menos arreglamos todo. Porque, la guerra de los 12 días. Claro, arreglamos todo, tiramos un par de bombas y le marcamos el camino a todo, le marcamos el territorio, tuki, ya está. Fue como un logro, lo publicó inclusive en mayúsculas, signos de exclamación, como diciendo más o menos llevamos la paz. No me parece... Dentro de la narrativa norteamericana en lo que implica conflictos bélicos, no me parece que está fuera de tono con todo lo que vivimos en las últimas décadas. Claro. Una naturalización. Más o menos, sí. Más o menos del tema. Bueno, estuviste en Nueva York. Sí. ¿Qué es lo que más te gustó de Nueva York? Es una ciudad muy grande. No llegué a ver mucho. No, sí, vi muchísimo. Pero faltó muchísimo. Por supuesto, estuve particularmente en Manhattan, como la islita del medio sería. Es todo muy grande, los edificios son muy grandes, toda la arquitectura es muy grande. Creo que eso es lo que más me impactó de todo. Las avenidas es como más o menos ir de Avenida Corrientes a Córdoba en cada cuadra. Todas las avenidas son muy grandes, la quinta, la sexta, la séptima. Siempre se habla de la quinta avenida porque hay muchos, es la más grande, porque hay muchos negocios... shoppings, ropa, un montón de cosas para recorrer. Es muy lujoso todo, pero después la sexta avenida tiene lo suyo, la séptima, la octava. Uh-huh. Todas tienen lo suyo. Fue lindo, es lindo conocer. Si tengo de que destacar algo, me gustó mucho, más allá de sus condiciones, me gustó mucho el subte. Uh-huh. Que la gran mayoría de las líneas funciona a las 24 horas, aunque creo que tiene sus desventajas viendo algunos de los resultados, sobre todo respecto a la limpieza. ¿Ah, sí? Sí, son bastante sucios. Sí. En general, Nueva York es bastante sucia. Eso de que es la ciudad que no duerme es cierto. Es la ciudad que no limpia también. Porque es bastante mugrosa. El subte también, ni hablar. Pero lo que tiene el subte, que es espectacular, es que te lleva a todos lados. Te une absolutamente todo. No hables tanto del que es muy sucia, porque si no Jorge Macri se va a poner contento con la ciudad que tenemos. Claro, y dice, no, ¿Sabes que no vi perros? No vi perros callejeros. Yo había escuchado varias veces las frases como que a los perros, como que se los llevan a las perreras, como que los tienen, como que hay una casa, entre comillas, de perros bastante grande. ¿Viste mucha gente con mascota caminando? Gente con mascota, sí. Gente con mascotas vi un montón. Vi paseando en parques, vi paseando por todos lados. Pero no vi perros callejeros. Porque lo que voy con eso es que muchas veces por ahí, y eso también, vi gente que iba con el perro, todos con la bolsita levantando la caca, por ejemplo. Eso sí. Eso lo vi. No vi un solo sorete de perro, más allá de la mugre que estoy hablando de la ciudad. De la mugre en sentido de, bueno, de que... Sí, sí. De que no hay contenedores, por ejemplo. Que es una nueva medida que se va a aplicar ahora. No hay contenedores de basura y demás. No vi un solo sorete de perro. Ni uno solo, porque no hay perros callejeros. Claro. Pero acá tampoco hay perros callejeros, ¿no? Depende de dónde. Depende de dónde. Te sueles encontrar varios perritos dando vueltas. Allá no, por ahí, a ver, insisto, no fui al norte, no salí de la isla para ir al Bronx, por ejemplo. No llegué. Claro. Me hubiese gustado ir, no llegué. Tampoco Brooklyn apenas lo toqué. Hacia el sur. Queens apenas también. Pero hubo mucha parte de que no vi en Nueva York y que son más zonas de residenciales y por ahí sí. Pero en las zonas que estuve, todos los perros... Es más, he visto perros dentro de supermercados, para que te des una idea. La semana pasada hablamos mucho de fútbol y de lo que significó Boca, ¿no? De esto. Sí. ¿Te encontraste con gente de Boca en Nueva York? Sí, bastante. En el Times Square, inclusive, argentinos también, muchos. Sí. Hinchas de Boca, hasta inclusive un grupo de Boca en Times Square. Sí, bueno, sí. Hablamos de Boca, pero ¿cómo? Y hablamos de Miami, pero hablamos de Miami copado por Boca. Digamos, sí, sacando a Boca fue, sí, de Miami, que ya hablamos la semana pasada, ya aburrimos a los oyentes con esto. Mira, yo hablando a los 70 años de Nueva York, era un lugar que tenía más o menos jamás en mi vida iba a ir. Y, sí, y ahora, qué sé yo, por ahí, si me regalan algún pasaje. Bueno, esto, los oyentes que tenemos nosotros no me regalan una tablet, sí, menos bueno, me van a regalar un pasaje a Nueva York. Pero si me lo regalan, sí, puedo ir, ¿eh? Por ahí de ida. Si nada me permiten más entrar, porque sé que en una época no hubiera podido ir, voy. Nah, ahora sí. Ahora sí. Ojo que no te manden el de ida nada más. Ojo con eso. Sí. Sí. Ahora, volviendo al tema: ¿Miami o Nueva York? ¿Cómo son las dos y cómo es la idiosincrasia de las dos, la formación de lo que vos viste a grandes rasgos? Es decir, ¿viste más extranjeros en Nueva York que en Miami que en Nueva York? ¿Ciudad más tranquila, menos tranquila, los precios? Sintetizámelo, no tenemos mucho tiempo, pero explícalo. A ver, primero, en cómo está por ahí integrada la sociedad. A ver, Nueva York, primero sentí que Nueva York es mucho más ciudad, por supuesto, obviamente, y Miami, lógicamente, sobre todo en la parte que estuve, 100% turismo, hoteles, sí, playa y vacacionar. 30 millones contra, ¿no? Contra 800.000 personas. 800.000 en el centro de Miami, 6 millones en todo Florida. Exactamente, así, claro. Sí. No, son cosas muy distintas. Lo que es, por ejemplo, lo que dije antes, la limpieza. Miami brilla constantemente. Es un lugar, por lo menos la parte donde estuve yo, todo lo que estuve viendo cuando fui a la cancha, Fort Lauderdale, Miami Beach y South Beach, que son como también dos playas distintas. Todo muy limpio, todo muy ordenado. Se nota que es un lugar para vacacionar. Mucha familia. Se hablaba de la noche, mucha joda. No vi mucho de eso, vi más familia. Y después, esto en contraste con la ciudad, con Nueva York, que por supuesto vi un montón de turismo también, pero la gran mayoría de la gente que se tomaba el subte Y estaba sentado al lado mío, se estaba durmiendo porque venía a hacer un turno de 9 horas seguramente. Entonces, eso me era más cercano a la ciudad de Buenos Aires, por decirlo de una manera, cuando Miami no, Miami era descansar, era disfrutar y demás. Yendo a la gente en sí, en ambos vi turismo, siento que, por supuesto, mucho más turismo en Miami, pero después respecto por ahí a idiosincrasias, sentí en ambas un multiculturalismo impresionante. Siento que más marcado en Miami, justamente por esto de encontrarte con argentinos, de encontrarte con árabes que fueron a ver al Al Hilal contra el Real Madrid, me encontré con españoles, me encontré con brasileros, ni hablar. En nuestro hotel había hinchas del Benfica. A ver, siento que por ahí como que se prestaba mucho más Miami al contexto, mejor dicho, por el contexto del Mundial de Clubes, a que haya mucha más gente de distintos países y demás, y por ahí como que costaba distinguir quién vivía ahí y quién no. Hablé con gente que vive ahí también, que trabaja ahí, inclusive me encontré con una rosarina que trabaja en South Beach y vive en Miami hace muchísimos años, y ya también es como que tenés de todo, más o menos. Hay muchísima gente que fue a trabajar ahí y se quedó. En el cambio en Nueva York sentí que no había, había turismo, sí, por supuesto, pero no había tanto primero, y después que el multiculturalismo se presentaba directamente dentro de Nueva York. Entonces, en ese sentido, me gustaron ambas ciudades. Se me hicieron ciudades muy, muy abiertas, muy felices, entre comillas, para cualquiera que quiera pasar un tiempo ahí, ¿no? En ambas me trataron muy bien, a mis amigos también, así que fue una linda experiencia con la gente en general. Precios, Miami, precios, Nueva York, con respecto, lo vamos a comparar con Argentina, pero sabemos que la gente allá gana dos veces o tres veces, ¿no? Sí. Es decir, acá el promedio está en $700, creo que está $700, $800, ellos el promedio deben estar en $2,000 y pico, ¿no? Más o menos. La sí, gente sí, sí. Que labura. ¿Y los precios? Precios, Miami mucho más barato que Nueva York. Miami unos precios escandalosos. Precios en algunas cuestiones, en algunos productos en particular, precios y similares a, me atrevo a decirte, no sé, el 11 o Avellaneda. Yo no te voy a comparar con un shopping ni con Galerías Pacífico porque no son lugares que frecuento, pero sí precios muy, perdón, precios muy, muy, muy accesibles, muy bajos. Remeras, me he comprado por $3. Remeras, pantalones que no pasaban los $6, $7. Muy, muy barato. En lo que implica ropa, muy barato. También hay muchos locales que se prestan a eso, que te ponen talles únicos o talles que están mal rotulados. Si uno va y se prueba y ve los precios, uno los puede creer. Zapatillas que acá te salen fácil 200, 300 lucas, $30, $50. Eso creo que es lo que más me sorprendió. Zapatos y zapatillas. No he visto, salvo casos excepcionales, como te dije, de cadenas grandes, de marcas grandes, no he visto por arriba de $100. La comida y lo electrónico. Lo electrónico, si uno busca, encuentra, por supuesto, cosas muy baratas. En general está ahora similar, supongo que por el tema del dólar. Pero si buscas, porque también tienen sus rebajas. A ver, algo que le sacaron los impuestos acá ahora, una computadora que le sacaron los impuestos, no te la van a poner en rebaja ni en pedo, por lo menos en 6 meses acá en Argentina. Entonces, la misma computadora ya no se está vendiendo, te la ponen una semana en rebaja, te la ponen 40% menos y te termina saliendo muchísimo más barata. Ni hablar lo nuevo es lo que es en proporción mucho más barato allá. Un celular muy nuevo, esos iPhone Pro Max 16, te sale $700 y acá no lo sacás por menos de 2 millones y medio de pesos, 3 millones de pesos. Bueno, igual son cosas que nosotros no tenemos acceso, pero a la comida por supuesto. Sí. A la comida sí, entre Miami y Nueva York mucho más barato Miami, y Nueva York bastante caro dentro de todo, de todas maneras bastante similar acá, sobre todo Miami. No me pareció que estaba muy caro. Sí creo que hay comidas que sobre todo en Nueva York, que sí, no tenían ningún tipo de comparación. Muy, muy caros en comparación. A ver, Miami un 20, un 30% más barato que Nueva York. Sí, entre acá y Nueva York, sí, un 40% de diferencia, un 30% de diferencia. No, la verdad que es, creo que es lo que es lo más caro de todo. Bueno, mirá vos, gracias a Boca y a esto, y a que pudiste ahorrar algunos mangos, te pudiste ir. El otro día cuando hablábamos con Julio Gambina la semana pasada, él decía, bueno, decía en un momento, creo que algo polemizamos, muy poco, porque uno tiene que darle mucho lugar al que está hablando, pero él decía que era muy... primero había dicho que los ricos solo podían ir al exterior, y yo he visto que y después más o menos lo arregló un poco cuando dijo que por ahí que ganan buenos sueldos, qué sé yo, sí, se pueden ir al exterior, pero no pusimos en ese momento en debate que hoy el exterior, estamos hablando de, vos me decís Miami, lo que vos gastás en Miami es más o menos lo que gastás acá, dijiste eso. Por ahí no en Nueva York. En lo que es comida, sí. Sí, sí. Y aparte podés comprar ropa más barata y electrónico más barato. Es decir, sí, que si necesitas algo de eso, por ahí te pagás el pasaje con lo que te hubiera costado comprarte una computadora acá. Totalmente, ¿no? Sí. Digo que bueno, que a veces también eso de que sea más barato hace que la gente ahorre algún mango y sí, diga, bueno, me voy al exterior y no lo gasto acá. Y eso es un problema que tenemos. Pero vos más o menos estás diciendo eso, porque Miami estaba lleno de hincha de Boca. Y sí, creo no equivocarme, pero porque yo lo veía acá por televisión, pero había mucha gente, le preguntaban y decían... Yo le estoy debiendo plata a todo el mundo, que me aguante mi mujer, que cuando vuelvo devolvemos, qué sé yo, viste que se habían endeudado por ahí para poder ir a hacer este viaje. Sí. Y que a veces unas vacaciones que se las merece todo el mundo y que uno opta, dice, ¿cuánto voy a gastar en el Mar del Plata? $1,000 y bueno, me voy y me lo gasto en Miami. Y por $1,000 conozco otro lugar y conozco y puedo traerme algunas cosas. Digo, ¿no? Bueno, comida este año, yo estuve una semana en Mar del Plata, más caro Mar del Plata, claro, o nivel Nueva York, me animo a decirte. Claro, igual de cualquier forma, sí, es bueno que uno haya podido hacer eso, pero evidentemente hoy el pueblo argentino, la mayoría no lo puede hacer, eso hay que, sí, hay que decirlo concretamente, pero también decir esto, ¿no? Que a veces se abren estos panoramas. Y yo lo que veo que mucha gente hace números, pone todo en números. Dice, ¿dónde nos vamos? Gente que puede ganar 2 o 3 millones de pesos de salario. ¿Y dónde nos vamos? Y bueno, y hacen el cálculo y les resulta más barato ir al exterior, lamentablemente. ¿No? Sería bueno que estuviera barata Argentina. Bueno, tenés algo más para cerrar y bueno, seguiremos hablando en otro programa, aunque el que viene vas a tener que hablar un poco de cine. No, prometemos. Si no, no te pagamos más, ¿viste? No puede ser tanta joda, Camilo. Prometemos que la semana que viene vuelve la columna de cine recargada con todo. ¿Algo que quieras decir que te quedó de Nueva York o de...? No particularmente nada. Fue una linda experiencia que ojalá todos pudieran tenerla. Sí, cuesta lo que cuesta por ahí es ir, pero el costo de vida lamentablemente no es muy distinto al del día a día de acá. Creo que eso por ahí es como la conclusión más grande que podemos sacar. Y me atrevo a decir que el de Miami es hasta más barato que el de acá. Por supuesto, anda a instalarte en Miami, ¿no? Anda a conseguirte dónde vivir, anda a conseguirte vivienda en Miami, un quilombo, claro. Imposible, pero a lo que voy es que en el día a día, me atrevo a decir que en Miami terminé gastando menos que lo que puedo gastar en una semana normal acá en Buenos Aires. Pero vos gastas mucho, che. No sé dónde lo sacás, pero bueno. Todo gasta. El problema es que a veces tenemos que gastar lo que no tenemos. Camilo, gracias, che. Un placer, como bueno, siempre. Nosotros nos vamos escuchando, ¿estás llorando? Percutor 1708, una banda amiga, y nos reencontramos la semana que viene el miércoles 16, que va a ser la gran marcha, esperemos, de los jubilados. Chau, hasta la semana que viene.